Smithers, diseñé otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Oh, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Estamos en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Otra ya regresando de lo que fue nuestro viaje a la playa. Una experiencia muy padre. Conocimos mucha gente. Muchas historias donde tenía que ver un tiburón. Pero pues, nada del otro mundo. La gente muy buena, muy interesante. La verdad me... Ahorita, como no hay mucho como no hay mucha auge de turistas, se pudo disfrutar bien la playa, se pudo ver cómo la cultura y las personas que trabajan ahí emergen, o cómo puedo checar cómo vive la gente día a día ahí en la playa. Es lo que más observé y tomé algunas fotografías. Ahí estaré posteando alguna que otra en la página de Facebook de la Cumbancha, y a ver qué onda. Tenemos renovada la batería, y la verdad muy emocionado y aparte requemado, así que esto es la Cumbancha Podcast y nos vemos del otro lado. Como ya había dicho anteriormente que íbamos a salir de vacaciones y íbamos a ir a la playita, pues me llevé un libro del marciano. Ahorita que lo he escuchado varias partes que está interesante, pues sí está interesante, que ya se me va a soltar la lengua, porque la verdad sí debes de checar el libro muy casi no sabiendo nada de lo que trata el libro, no viendo muy, las críticas son buenas, la verdad yo he escuchado buenas críticas, pero sí como que debes llegar así solito sin saber mucho de lo que va el libro. El marciano, como ya sabemos, también va a tener una adaptación en el filme, que yendo por la plaza de esta ciudad de a donde fuimos de Guerrero, ahí más específico, fuimos a Acapulco, fuimos a la plaza, checamos la cartelera, estaba también el cine francés, que estaba muy interesante, en Cineópolis más que nada. Y vi el cartel de esta película que va a ser dirigida por Ridley Scott. Ya sabes que es el director de Alien. Pero la traducción de la película al español, sí, la verdad me deja mucho a que desear. Yo no sé quién está quién está encargado a poner los títulos en español a la película, porque le parte la quesadilla a la premisa. Simplemente, si bien el tráiler es un spoiler infinito, que sí, la verdad no debes de ver el tráiler, tú ve a la sala, es Ridley Scott, es un libro que es recomendable, ahorita más o menos te puedo decir de lo que va. No, la verdad no deberías de checar el tráiler, tampoco leer en español el título, porque te mete un spoiler del tamaño transatlántico, literalmente es muy grande el spoiler que te mete, la verdad muy mal por esa traducción del libro del marciano. Le ponen un título que la verdad sí le pone la torre. El marciano, al momento de leerlo, la verdad no leí mucho por estar en la playa, estar echando relajo, divirtiéndome. Muy poquito agarré el libro, pero de lo que va es mucho al homenaje a lo que es la ciencia ficción. Esa ciencia ficción que hace mucho yo no leía, ni me tenía tan al filo de la butaca leyendo. Semeja mucho a lo que es Odisea en el Espacio 2001. También tiene esta similitud a lo que han salido estos viajes espaciales, todo este tipo de esencia que hay veces que te maneja el vértigo, te maneja el aislamiento. Ese libro te lo va explicando, te lo va narrando, te va te va diciendo qué se puede hacer, qué se puede hacer. Nada más te adelanto, tenemos a nuestro protagonista, que es ingeniero y botánico. La verdad es una combinación muy muy muy muy interesante este tipo de personaje, así que checa el libro. Si puedes, antes que nada, checa el libro, checa también la película, que viene con Matt Damon, y nada, pues la verdad un buen libro. Esperemos que también la película sea lo que estaba leyendo, ¿no? Lo con Ridley Scott también, para dar un poquito el salto de que sí está adaptando bien lo que es la novela a la película. Así que vamos a checarlo, vamos a estar viendo, vamos a tener que apurarnos a leer el libro para poder ver la película. Y ya lo estaremos reseñando, así que apúrate a leer el libro. Así que es la recomendación. Como ya te estaba diciendo, Ridley Scott va a dirigir la película del marciano. En español, la verdad, no te voy a decir el nombre, la verdad es nefasto. Pues a mí no me agradó el nombre que le dieron en español, así que por esa parte yo lo digo. Viene lo que es la, no sé si sea secuela de Prometheus, porque se está deslindando Ridley Scott de, no sé si está deslindando, pero lo va a llamar Alien Lost Paradise, que suena interesante. Cuando yo no soy muy fan de Alien, la verdad, pero sí he visto sus películas. Yo soy más fan, ya sabes, de este personaje, no, que no es tan poderoso y sí puede ser derrotado con una facilidad, que es este Depredador. A mí sí me, yo soy fan de más de Depredador que de Alien, que es a Sabandijen Festa. La verdad es un personaje tan perfecto que sí, por eso mismo me imagino que a mí no me gusta tanto el personaje, porque es perfecto, no lo puedes herir, no lo puedes matar, porque es muy difícil que sobrevives a un ataque de un alien. Y la moneda también de infectarte, sí, la verdad sí me da un poco de ñañaras. Es muy un personaje muy muy bien logrado, muy bien estipulado, que siento que en lo personal yo siento que eso se pierde en la película de Prometheus, porque quieren mostrarte tanto del personaje o del alien que se va diluyendo un poco, la verdad. Sí hay misterios que tiene la película y lo van dejando un lado, lo van diluyendo, sí, eso es lo que yo siento, lo van diluyendo, va decayendo un poco y al final como que es un, queda tan superficial, bueno, yo siento que queda tan superficial la película que ya no hay tanto misterio en la película, lo hacen como un paradero de naves espaciales ahí este asteroide, y aparte al navegante me lo ponen, no sé, no le dan una profundidad. Yo siento, en lo personal, es lo que pasa con esa película, ¿no? Y aparte nos repiten la dosis. Siento que nos pasa como esto de Cazafantasmas, que repiten la dosis. Quieren hacer una precuela, pero te repiten la dosis, como ya dos, tres veces nos la aplicaron en Alien. Les digo, yo no soy tan fanático de Alien, pero sí lo distingo. En lo que también sucede con los cuatro fantásticos, los cazafantasmas, es que nos vuelven a repetir la fórmula similar, muy similar a la 1. E igual lo hace esta película de Alien, lo hace, le repite, ¿no? Nos repite la fórmula en Prometheus. Otro que también nos repite la fórmula un poco es Avengers, ¿no? Luego ves, cuando lo pones a, los comparas, luego ves las fórmulas que te van repitiendo, ¿no? O sea, literalmente es como una calca, así que esperamos que le vaya bien a Alien. En lo personal me gustaría ver un trabajo aceptable para esta Sabandijen Festa, que sí, se lo merece, igual también se lo merece Depredador. La verdad soy fan de Robert Rodríguez, pero siento que esa película sí queda un poquito corta, así que hay que trabajar un poquito en esos personajes, porque la verdad sí dan para un poquito más. Algunos videojuegos son interesantes, eso sí, me gustaría tener, apenas escuché de ellos, la verdad, no soy muy gamer, pero me gustaría checarlos, ¿no? A ver qué pasa con estos, con esta nueva etapa de Ridley Scott y Alien, que ya como ya te he dicho, Alien, los Paradise, a ver qué le sucede, y a ver, esperemos que se aleje un poquito de Prometeo, o lo que logre ser lo que Alien en realidad es, ¿no? Es la verdad, si es una película de ciencia ficción que te mantiene en el borde del asiento y te siente ese vértigo, ¿no? De estar siendo persiguiendo por un ente indestructible prácticamente. Así que es lo que estamos viendo de Ridley Scott, Alien y El Marciano. Y como no podía dejar también pasar, apenas nos llegó lo que es a México el cómic de parodia de Star Wars de Sergio Aragonés. Y la verdad, casi todo lo que tiene el nombre de Sergio Aragonés siempre lo ando checando. Siempre me gusta este humor de este Sergio. Yo sé que muchas veces ponen escritos de que Sergio se muda desde muy temprana edad a México y aquí hace su gran parte de sus estudios, y él se va a buscar una oportunidad a Estados Unidos y lo logra ponerse en MAD. Así que siempre me gusta su comicidad. Hay veces que siento que es muy muy rebuscada sinceramente su comicidad. Hay veces que también siento que es muy naif, o hay veces que siento que es muy volátil. O sea, en dos, tres viñetas, pum, ya estás carcajeándose de la risa. Y en este cómic de Star Wars de Sergio Aragonés, igual, literalmente pasa lo mismo, ¿no? Es muy naif la historia. La verdad, bueno, siempre que leo algo de Sergio Aragonés, siempre me atrapa. Y no es la excepción. Así que, pues, si quieres checarlo, es una historia cómica. Es de punto A a punto B. Sabemos más o menos qué es lo que va a pasar con Sergio. Cuando se mete en sus propios cómics, siempre es un personaje hilarante. Así que chécalo. También hay otro que quería que checaras por ahí, que es si lo puedes conseguir o lo descargas o lo pides prestado, es el de, es la de Sergio Aragonés a Masacre a Marvel. La verdad, es como te estaba diciendo, es un cómic, la verdad, ese de punto A a punto B es cómico, es parodia tras parodia de lo que es Marvel. Y anteriormente en un capítulo te había dicho, ¿no?, lo que es parecido mucho a lo que es los X-Men, ¿no? Hay veces que cuando estaba Jim Lee en los X-Men, hacía los splash page muy muy padres, como si fueran como para camisetas, o que en ese tiempo Cíclope era muy chillón. Ese tipo de cosas lo agarra y lo tuerce, ¿no? Lo hace muy muy, hace ver muy cómico y muy satírico el cómic. Así que también, si quieres reírte un rato, checa ese de Sergio Aragonés, Masacre a Marvel. También checa lo que es Star Wars ahorita que se aproxima la película, y también el episodio 7 y la nueva película. Una vez para unir la noticia, es de que también lo que es la nueva película donde va a participar el mexicano Diego Luna, que es la de Rogue One, es de que igual hay una parte donde está el cómic de Sergio Aragonés, donde tienen que, te adelanto un poquito, donde se ve la escena donde tienen que introducirse a la Estrella de la Muerte, ¿no?, a destruirla. Bueno, no es ningún spoiler, porque en las películas, en las primeras películas, sabemos que hay un escuadrón secreto que va y consigue los planos de la Estrella de la Muerte. Te diría, bueno, en la película aparece lo un pequeño diálogo que es lo que pasa con estos chicos. Así que va a ser interesante cómo abordar este tema de cómo conseguir los planos de la muerte, de la Estrella de la Muerte, y qué es lo que les pasa, ¿no? Si eres fan de Star Wars, pues ya sabes, ¿no?, en qué concluye la travesía de estos chicos, ¿no? De que consiguen los planos, pero ahí te lo dejo, hasta ahí te lo dejo. Me gustan los atuendos, así pasando de largo el final de estos chicos, es de que me gustan los atuendos, se ven raspados, se ven usados, ya se ven como recorridos, pues ya se ven entrados en batalla estos trajes, no se ven tan limpiecitos, así que vamos a ver. Y parece que están tomando lo que es la historia de antaño, no están agarrando lo que son los, entre comillas, los primeros episodios, ¿no? El 1, 2 y 3, que la verdad, en lo personal, tiene buenos argumentos, tiene buenos conceptos, pero les soy sincero, a mí no me atraen esos episodios. No, si los llego a topar en la televisión, prefiero ver otra cosa, que en lugar los últimos, ¿no? Que es el 4, 5 y 6, así que yo me quedaría con esos episodios nada más, y vemos que para adelante, ¿no? Que ahorita Disney está haciendo eso, ¿no? Está viendo para adelante, ya no tanto contarnos una historia del villano en tres películas, ¿no? Que en lo personal es lo que siento que pasa con los primeros episodios, ¿no? Y rellenarlo con algún otro, con el villano de la semana, ¿no? El villano de la película. Eso es mi opinión personal. Yo prefiero los primeros episodios, que es el 4, 5 y 6. Y esperemos con los brazos abiertos el 7, ¿no? Que se ve que pinta bien. Y pues, si ya sabes cómo, de qué te estoy hablando, de qué chicos es, qué escuadrón fue el que obtuvo los planos de la Estrella de la Muerte, Escuadrón Secreto. Así que esperemos con muchas ansias esta película, ¿no? Aparte del episodio 7. Así que eso es por lo tanto de Star Wars. También otra, ojalá que también en este pasado fin de semana se realizó lo que es la convención, la Mole Comic Con, que la verdad ahí estaba checando sus redes sociales en cuanto podía, cuando tenía señal o algo así, lo checaba, y se ve que les fue muy bien a estos chicos de la Mole, ya que veía hordas y hordas de gente, de comiqueros yendo a la Mole, y pues me parece perfecto que este evento siga creciendo. La verdad, afortunadamente o lamentablemente, no pudimos asistir al evento. Esperemos que la próxima vez que se realice el evento, estaremos haciendo cobertura. Esperemos conseguir alguna que otra entrevista y entrar a algún panel, ¿no? Y grabarlo, como ahí lo tenemos en lo que fue México Arácnido, se lo tenemos ahí en YouTube, si lo quieres buscar, así que te lo pondré ahí en la página para que lo cheques. Lo que me da mucho gusto es de que tengan también este auge de portadas. A mí sí me encantó. Hablando de portadas, doy muchísimas gracias a Hades. También le agradezco mucho a Georgie de Doc Comics. Doc Geek, de que me hayan conseguido mi artbook. Ahí esperemos que en estos días nos podamos ver y ahí saludar y platicar un poco de cómics. Y me consiguieron mi artbook, así que muchísimas gracias por eso. Y también hay otra cosa, ¿no? Que te deja, bueno, también a mí me dejó en estas vacaciones, es en esta salida del estado, de que sientes como una cruda, ¿no? Cuando regresas después de un evento o después de un lugar que quieres seguir estando ahí. Así que chicos, pues los entiendo. Igual yo me siento así, como que pues quiero estar más tiempo, ¿no? En ese lugar que me gustó y que me volvería me gustaría volver a regresar, ¿no? Creo que esa es la mentalidad, ¿no? Querer volver a regresar a ese lugar. Así que hay que tener esa mentalidad. Y hablando de eso, que estar como muy susceptibles, es de que hay algunos chicos que no pudieron ir a la Mole, desafortunadamente por X y razón no pudieron ir, pero tienen la necesidad de conseguir estas portadas, como les estaba diciendo, que hubo un buen de auge en las portadas. La verdad, sí estaban interesantes. Algunas son como son portadas variantes que son muy difíciles de ver en EU, en Estados Unidos, y aquí pues no las traen casi como en charola de plata. Eso sí, como que sentí, como ya había dicho, como que sentí un poquito excesivo los costos, pero pues cada quien, ¿no? Pero hay, bueno, aparte de sentir como un poquito excesivo los costos, ya que algunos son como tirajes nacionales y otros sí son tirajes meramente con idioma inglés. Digo, pues son portadas variantes del evento, pues así lo plantea el evento, ¿no? Pero siento que también hay algo, ¿no?, que te deja ese, como que ese mal sabor de boca. En lo personal, es cuando empiezas a ver lo que son las redes sociales y ya te están vendiendo las portadas variantes. Digo, entiendo que es un negocio para... Pues un negocio, vaya, de entrada es un negocio, porque los que venden los cómics, yo de antemano como que tengo amor y odio con eso, ¿no? Porque hay veces que puedes encontrar desde muy barato los cómics. En lo personal, yo cuando quiero un cómic y sé que ese cómic lo tengo que cazar y tiene, y dependiendo qué valor yo le quiera dar, va a ser el precio que voy a pagar. Pero en sí, un cómic ya viejo, ya usado, creo que disminuye su precio. Creo que para mí no aumenta. Lo siento, pero así es para mí, ¿no? No siento que, por ejemplo, si quieres comprar una laptop o quieres comprar una cámara fotográfica o un auto, no importa que se haya subido al Papa, creo. Es un carro usado. Digo, no. No, no, no. Creo que lo bajas de la rampa de la agencia y disminuye el precio. Utilizas o la sacas de la caja la cámara fotográfica, disminuye su precio. Cuando tecleas una computadora que según se supone la compras en 2 días y la quieres vender, lo siento, pero salida de su caja ya baja de precio. Igual los cómics. Hay otra cosa que también sí me pone muy... no sé si de mala, si no me consterna, si me saca de onda, es de que gente esté vendiendo sus portadas, ya sea sus portadas variantes o un cómic de algunos de los artistas que fueron. Me hubiera gustado a mí conocer a la dibujante de Batgirl. La verdad, a mí me encantó los números anteriores, así que si quieres escuchar de qué va, está en el episodio pasado, así que puedes ir a checarlo. Creo que entramos ahí como en un terreno un poco espinoso, porque, por ejemplo, me puede, yo que tengo firmado varios cómics, y sinceramente cuando me han pedido que les traiga algo, pues traigo algún cómic firmado, pues por el estilo, cuando voy. Me gusta más regalarlo, porque sinceramente al final, ya cuando lo veo en perspectiva, como que ¿cómo le dices o cómo sabes o cómo venderlo si no está certificado? ¿Cómo es que en realidad es un cómic real, ¿no?, de la persona que te lo firmó, XY persona te lo haya firmado? ¿Cómo lo vendes, ¿no? Y aparte, como que le das en la torre la portada, ¿no? Ya la rayaste. Creo que es algo que todavía no me entra en la cabeza. Yo sé que tiene un significado para mí mi cómic que me firmaron, porque en ese momento platiqué con el artista, le aventé el flash en la cara. Una disculpa otra vez a Peter David. Escuchen el podcast pasado, ahí revelé qué es lo que pasó. Es de que esa experiencia, vaya, fuera bueno, fuera mala, es muy, muy relevante para ti. No sé cómo un cómic firmado por que yo lo firmé y lo quiera vender, como que sea tan costoso y no esté certificado. Así que no le entiendo muy bien eso. Sí, como que yo no estoy de acuerdo con eso, sinceramente, porque no es mi experiencia. A lo mejor no es mi experiencia lo que estoy... No sé qué, como... Si está certificado, tal vez sí tenga un precio. Pero si no, creo que ese cómic vale igual o menos de la precio de portada. Así que por eso tengo estos de con los vendedores como que amor y odio, ¿no? No sé. Es un negocio, yo lo entiendo, yo lo sé. Que en algún momento, si quieres que algo funcione, pues te tiene que rendir frutos. A lo mejor ellos se formaron, ellos hicieron su chamba de ir a formarse, de ir a de pagar su transporte. Y pues es lo que a lo mejor eso es lo que están recuperando, ¿no? Eso por ahí se entiende, ¿no? Pero sí, eso de la certificación creo que para mí sí es importante. De si estás comprando un cómic y ese cómic tiene un valor de precio muy alto por la firma, creo que debe estar certificada. Sinceramente es lo que es el consejo que les doy. Si no importa que diga aquí está la foto o aquí está el video, no. Hay mucha gente que lleva el mismo cómic, o hay muchos cómics, ¿no? Que se pueden, o muchas muchas maneras de poder falsificar una firma. Así que yo no lo estoy diciendo que la gente que, o sea, que la gente, los vendedores lo hagan. Digo, no me consta, pero ese es un punto a pensar, ¿no? Para que digas, oye, creo que no es mucho margen que te enseñen una foto, que te enseñen un video, porque pues, puede ser otro cómic, independientemente. Así que si vas a comprar un cómic, ojalá y que venga certificado. Si no, dudosamente, bueno, al menos yo te lo compraría. Tengan cuidado con eso y chequen qué es lo que pagan en su, o por qué es lo que pagan de sus cómics, ¿no? Así que pónganse pilas con lo que es lo que compran. Si bien pueden conseguir los cómics, algunas son tiendas exclusivas y tienen, a lo mejor pueden tener algunos sobrantes y les puedan hacer más más accesible el precio, no comprarlos al doble o al triple. Así que búsquenle, por ahí debe de haber gente que a lo mejor compró uno de más y te lo pueda vender a precio de portada o hacer accesible, ¿no? Ya que si te urge tanto, pues. Pero pues así que cuida tu economía y pues checa lo que compras, ¿no? Hablando de checar más para nuestro, para la editorial mexicana que es que maneja DC, Vértigo y Marvel, acaban de sacar unos recopilatorios que la verdad a mí sí me llamaron la atención, porque yo no algunos los dejé pasar porque estaban como que mala, o no pensaron a futuro las ediciones, ya que por ejemplo Fables tiene mucho mucho, fueron más de 80 cómics me parece que se realizaron, ¿no? Digo, y también Hellblazer de John Constantine son 300 números, ¿no? Y que los vaya sacando uno por uno, pues la verdad sí va a estar colgado que los que los podamos coleccionar todos, o que los se nos pase un número, y la verdad pues hay veces que eso repercute, ¿no? En el momento de querer volver a subirte al barco de una serie. Y como decía, la verdad, estos recopilatorios la verdad sí están interesantes. Ya por ahí en el blog de La Cumancha, blogspot.com.mx, ahí pusimos checamos de Vampire, American Vampire, que la verdad yo no lo caché en su momento, se me pasaron unos números y fue por eso que no logré comprarlo, pero ya chequé con esta, chequé el recopilatorio y la verdad está muy interesante. Tiene una pasta gruesa, igual como los Monster o los Absolute o los Definitive Edition. La verdad sí está gruesecita, más gruesa que lo que es para nosotros la lo mejor de DC. El papel es un poco más lustroso que lo que es la edición de lo mejor de DC. Es un poquito, rebota un poquito más la luz, le da un poco, es un poco más vivido los colores de este papel. Y trae 5 números. Trae 5 numeritos para conocer lo que es la historia de American Vampire o completar tus números. Y pues yo sí. Se supone que van a salir cada mes. Me imagino que van a ir poco a poco. Dicen que van a sacar también de Hellblazer. Ojalá y que sí, porque a mí sí se me pasaron algunos de Hellblazer. También Fables, me gustaría verlo en este formato. Y el que estoy muy entusiasmado que den la luz verde y que lo podamos ver pronto es el de La Mujer Maravilla de Azarelo. Uf, ese la verdad, señores, lo tienen que comprar. Próximamente estaré haciendo, ya que terminó aquí el run, y empezar con aquí en México terminó ya el run de Azarelo y empieza el rol de David Finch, que la verdad me gusta su trazo. Ahí estaremos checando cómo va y estaremos haciendo reseña de próximamente de La Mujer Maravilla de Azarelo. La verdad es un buen cómic. A mí no tiene su, para mí tiene altibajos este Azarelo con lo que fue un poco Rorschach y lo que fue, qué otro cómic fue, el de Joker. No me agradaron mucho, pero lo que hizo con este, con La Mujer Maravilla, a mí sí me gustó muchísimo. Se sale como de los parámetros que estaban siguiendo ahorita este DC y lo pone en otro contexto, al igual que por ahí Hawkeye y Daredevil, que no los meta como de cajón en otras, queriéndolos meter en otras historias, pero hace su propia historia. Y Azarelo hace lo mismo, ¿no? Poniendo más este empeño en los personajes míticos y mitológicos de la mitología griega, para ser redundante. Así que próximamente estaremos checando ese cómic. Y si tienes dudas de estos este, de qué van, o más bien de la calidad de estos productos de Televisa, o de estos este, recopilatorios, puedes checarlo ahí en la página, ya como ya lo había dicho, es de la página del blog de La Comancha. Y pues la verdad es una buena opción. Así que no nos patrocinan, pero sí, la verdad es un buen producto. Así que eso es todo por nuestra parte en La Comancha Podcast. Ay, como que me mormé al último del programa. Yo creo que es el cambio de clima. Pero estaremos checando todos sus mensajes. Si nos dejan ahí en Facebook de La Comancha, la Comancha Facebook. También estamos para agradeciéndole a Doña Sub Comics, que nos deja colgar este en su página de Facebook ahí el podcast. También para nuestros amigos, gracias a JJ y a Andros que están ahí dándole todo con todo en la página y me dejan colgar el podcast ahí en Marvel BC. Muchísimas gracias por escucharnos y eso es todo por ahora. Y yo con mi, no sé qué, creo que una alergia o no sé qué sea. Así que vámonos con todo. Y nos estamos viendo para la próxima semana. ¿Vale? Cuiden sus cómics, cuiden su economía. Y nos vemos. Hasta luego. Bye. Gracias por escucharnos. Ruge la mar embravecida. Rompe la ola desde el horizonte. Brilla el verde azul del gran Caribe. Con la majestad que el sol impone. Guerrero va pasando, recorriendo el reino que domina. Pobre del que caiga prisionero, hoy no habrá perdón para su vida. Es el tiburón que va buscando, es el tiburón que nunca duerme. Es el tiburón que va acechando, es el tiburón de mala suerte. Tiburón que buscas en la orilla, tiburón que buscas en la arena. Tiburón que buscas en la orilla, tiburón, lo tuyo es para afuera. Bye.